ya la pagará. Solo fue una fantasía, tu capricho nada más. Me buscabas con mentiras, pero ya la pagará. ¡Amigos!